Buenos días, joven Zapata. Pues aquí con la cita, pues ya no diríamos de cada martes, pues simplemente la cita con los micrófonos de Metro, cuando se puede y cuando se quiere. Me decías tú que preparara el tema la semana, como si fuera factible cada semana sacar un tema. Y sí, puede tratarse de hacerlo a fuerza de buscarle entre la maraña de información y tratar de hacer un tema a veces de cosas tan repetidas que nada más son otras vueltas de tuerca. Pero entre todas estas cosas, hace unos días se publicó por parte de todos estos encuestadores internacionales situaciones de la cuestión de la transparencia en el país y de la competitividad. Nos consideran uno de los países que sacamos una de las altas calificaciones como corruptos. No somos de los países con mayor honestidad. Y también que por una serie de factores de la falta de entendimiento y de llegar a acuerdos entre el legislativo y el ejecutivo, o simplemente por las formas tan torpes y burdas en que se ha manejado Vicente Fox, el país ha caído en los rangos de competitividad en estas encuestas de un lugar 39 que teníamos el año pasado. Ahora nos ubican en el lugar 48. Perdemos competitividad derivado de crisis de confianza en la buena marcha del país. Esas crisis de credibilidad y de confianza son eso, efectivamente. La bolsa de valores y otros mecanismos se basan precisamente más que nada en la confianza. Uno cree que tal empresa está bien administrada y compra acciones de esa empresa. Uno estima que aquella empresa no funciona bien y vende sus acciones. Igual ocurre con los países. Los inversionistas le tienen o no confianza y le dan credibilidad a los liderazgos de determinado país, y entonces invierten o no invierten. México está pasando por esas crisis. Retomo el tema de la corrupción. Se dice que ese es el gran problema de México, la corrupción. Pero yo creo, como otros, que nuestro problema no es la corrupción. De las pocas cosas que en ese mini debate o simple encuentro con los medios que significaron Roberto Madrazo y Everardo Moreno, en donde, independientemente de la opinión que tengamos de Everardo Moreno, fue el único que trató de hacer propuestas, cuando se le cuestionó que cómo haría para combatir la corrupción, su única respuesta fue aplicar la ley. Y es que efectivamente lo que no aplicamos en México es la ley. Por eso hemos creado un gran clima de impunidad. Y ese es el principal problema del país, no la corrupción, sino la impunidad. Porque en la medida en que estemos casi 99% convencidos de que no nos alcanzará la acción de la justicia, vamos a ser capaces de cometer cualquier delito. Con una conducta mafiosa, el Partido Revolucionario Institucional felicitó a Arturo Montiel cuando, después de haberse destapado parte del iceberg de la supuesta corrupción de su familia en la adquisición de una serie de terrenos y de fincas en el Estado de México y del negocio inmobiliario de su actual esposa, decide, cuando apenas es tocado por el pétalo de la rosa de la sospecha de un enriquecimiento inexplicable, decide arrojar la toalla y retirarse de la contienda interna por la búsqueda de la candidatura presidencial dentro de su partido. Y entonces, en el PRI, lo halagan porque toma esa decisión y lo apapachan y lo protegen. Muy bien que entre ellos se protejan, pero ¿qué hizo la Procuraduría General de la República? ¿Qué hizo la Secretaría de Hacienda? Simplemente decir que no había ninguna investigación en contra de Arturo Montilla. Pues, entonces lo único condena que hay hacia los que aparentemente parecen delincuentes es la condena moral, y Arturo Montiel hoy parece ser que está en París disfrutando de la vida, de la champaña, en su casa o departamento que dicen que vale 2 millones de dólares, tratando de recobrar el buen ánimo después de haberse tenido que retirar a la contienda por la búsqueda de la presidencia de la República. Eso es todo con lo que podemos castigar a Arturo Montilla. Que se vaya a un exilio voluntario. Habrá quien diga que el exilio de cualquier forma, aún rodeado de caviar y de champaña en París, es exilio. Pero eso es lo que se merece el pueblo de México. Que a todos los que pesquemos de corrupción los señalemos con el índice de fuego, pero que les dejemos gozar de sus fortunas mala vida. Por eso es la impunidad. Hace unos días el señor Federico o Francisco Curi, que no recuerdo ahorita bien su nombre, al que es socio de Manuel Virbies Casagún en varias empresas y que tiene también una empresa de concretos en que una comisión de investigación de las ventas o de los concursos que ha hecho el Instituto de Protección al Ahorro, o sea, el IPAP, señalando que parece que ha habido un tráfico de influencia para entregarle a él en buen precio una serie de casas, dice de manera muy tranquila que va a emitir sus conclusiones, dicha comisión, hasta agosto del próximo año. Y el socio Curi, con algo que yo creo que tiene justa razón, señala que no es posible que se lleve tanto tiempo una investigación. Una investigación que podría resolverse en un lapso de unos 30 días y sacar en conclusión si es o no culpable del tráfico de influencia. Porque llevarla hasta agosto del próximo año se da la sospecha de que algunos de los integrantes de esa comisión, pertenecientes a partidos de oposición, que a veces parecen partidos de obstrucción, es que quieren seguir sacando raja del problema de los Virbies Casagún durante todo el año electoral, sin que nos prueben si son o no culpables el joven Manuel Virbies Casagún y el empresario Curi de los supuestos tráficos de influencia que se les está acusando. Pero lo importante es que durante todo el año electoral podrán estar señalando esa posibilidad para ir denostando al joven Sagún y por ende establecer que la señora Marta Sagún, primera dama de la República, lo cobija en su seno y lo protege. ¿Pero qué pasa con un empresario? Dice Curi. Él en este momento está perdiendo todos los días la confianza de los inversionistas, de la gente que quiere hacer negocio con él, porque no sabe a qué atenerse en la medida en que está siendo investigado con una lentitud que se va a reflejar en su negocio. Yo no sé si Curi sea inocente o sea culpable, pero lo que sí creo y lo que sí estimo es que esta comisión de la Cámara de Diputados efectivamente está utilizando algo que es correcto, investigar la conducta de los hijos de Marta Sagún, porque nadie debe de estar libre de investigaciones en este país si queremos erradicar la corrupción, pero erradicándola combatiendo la impunidad, y si ya es necesario llevar a los tribunales a Manuel Virbies Casagún, hagámoslo hoy. ¿O qué? ¿Nos vamos a esperar agosto para que si resulta ganador quien sea pueda negociar con Vicente Fox y Marta Sagún la impunidad de sus de su criatura. Si gana un partido de oposición, pues a ver qué arreglos llegamos para no tocar al hijo. Si gana el PAN, bueno, pues a lo mejor iría en jauja, y ya que tenemos que arreglarnos en relación a los de Viesca. Pero, ¿en qué vamos a quedar nosotros como nación? Vamos a quedar con la idea de que efectivamente Manuel Viesca Sahagún ha cometido delitos, pero que en esas componendas a las que sí saben llegar nuestros políticos, las componendas de lo oscuro, de lo no permitido, pero para seguirse protegiendo como mafias, esa sospecha nos va a quedar a los ciudadanos. Porque si esa comisión se va a ir hasta agosto a determinar si Manuel Viesca Sahagún cometió o no delitos, la impresión que nos va a quedar como ciudadanos, o por lo menos a mí, es de que llegaron a acuerdos en los puritos para no tocarlo. Es decir, no combatimos la impunidad. Si Manuel Viesca Sahagún es culpable, ya debiera de estarse haciendo el proceso. Si es inocente y todo ha sido un litigar en los medios para beneficio hacia el 2 de julio para las personas que están sosteniendo toda esta campaña, no veo en qué nos beneficia como nación y en la búsqueda de la transparencia y de la lucha para el gran mal que es la impunidad en este país. No se vale que después en agosto nos salgan, en agosto del 2006, que tanto Curi como Manuel Viviesca no son culpables de nada, y ustedes perdonen, como lo hizo Santiago Vasconcelos en relación a la suegra de Santiago Pando. 523 o 534 días mantenida en prisión, cuando desde el primer día su yerno Santiago Pando estuvo gritando a los cuatro vientos que la Procuraduría le estaba fabricando los delitos a su suegra. 500 y tantos días en la cárcel para que salgan con un usted perdone, y en donde no se trata de la ineficiencia de los ministerios públicos para poder probar la culpabilidad de alguien, sino que no había manera de probar la culpabilidad de alguien al que se le estaban fabricando delitos. Y eso también es impunidad de Santiago Vasconcelos, que todavía hoy en día el señor Vicente Fox no lo haya renunciado, simple y sencillamente por tener un claro ejemplo de su ineptitud, del que sabemos de ese caso, porque se trata de la suegra de alguien que trabajó cercano a Vicente Fox y podía gritar a los cuatro vientos la inocencia de su suegra, porque estaba cercano al poder y sabía que ya no le iba, no lo podía tocar Santiago Vasconcelos. Pero nos hemos puesto a pensar en cuántas personas están en la cárcel por actitudes de Santiago Vasconcelos o de similares elementos de la Procuración de la Justicia, en que inventan delitos con tal de decirle a su jefe, ya logramos aprender a su camino. O sea, ¿en qué quieres? ¿Rapidez o eficacia? Pues aunque fuera lenta la justicia, yo creo que debemos de empezar a pedirle a las Procuradurías de Justicia eficacia, eficiencia, y no la rapidez para presentarnos culpables que al paso de los días se va disolviendo su culpabilidad, cuando son personas que tienen la posibilidad de poder gritar a todo el mundo su inocencia y le hagan caso a los medios de comunicación, porque no lo dudo que en las cárceles de este país existan muchos más a los que Santiago Vasconcelos o similares a él los han metido en Chirona y están sufriendo las consecuencias de querer parecer eficientes esas procuradurías de justicia cuando realmente se han convertido en procuradurías de la injusticia y propiciadoras de la impunidad que rodea a este país, y que cuya impunidad es la que nos impide zafarnos lastres de la corrupción, que quizá no la vayamos a erradicar en completo, porque no hay ningún país que haya erradicado por completo la corrupción. Pero en la medida en que sea diferente, si usted sabe hoy en día que si comete un delito tiene el 99% de posibilidades de que no sea aprehendido, usted lo va a cometer. Pero si usted llegara a saber que solo el 1% de las personas que cometen un delito no son aprehendidas, se lo tomará y pensará dos veces en cometer el delito. Entonces lo que necesitamos es erradicar la impunidad, que la gente sea presentada y se haga justicia con ellos, pero no que se hagan las componendas y los compromisos de puedes irte a disfrutar de tus palacetes en París, aunque ya, ni modo, no te pudiste, ya no pudiste llegar a buscar el premio gordo de la candidatura a la presidencia de la República, pero no te preocupes, vete a suavizar tus penas con champaña y caviar. Eso es la impunidad, que es el gran problema de este país. Gracias por escucharme y lamenten que caiga en los linderos de Ramón Godínez, pero a veces los temas de la semana nos obligan a parecer predicadores, porque ojalá y todos pudiéramos predicar con el ejemplo de no hacer actos punibles, para que vayamos erradicando cada uno con nuestra conducta este clima de impunidad y de corrupción que impera en el país, y podamos recuperar credibilidad y confianza en los mercados nacionales e internacionales para salir de este problema de miseria y pobreza que está acosando al país con una falta de crecimiento económico derivado de la ineptitud de nuestros gobernantes actuales para crear climas propicios de confianza y credibilidad en nuestro entorno.